En ocasión del 22º aniversario de la desaparición física del presidente Kim Il-sung, se realizaron en Nigeria, Tanzania, Guinea y Etiopía encuentros de recordación, en Finlandia y Alemania, seminarios sobre sus proezas y en Sudáfrica, conferencia y proyección fílmica. Asistieron personalidades y masas de esos países. En el seminario efectuado en Finlandia, fue acordado el envío de un mensaje al mariscal Kim Jong-un.